escucha el grito de las chicas ahora. Leo canta con mucho amor. Perdóname. Ay, amor. Perdóname si al encontrarte te digo hola mi amor. Es que me cuesta acostumbrarme. Ya sé que dejé pasar un poco el tiempo. Ay, para venir hoy aquí y a decirte lo que siento. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Yo necesito saber si estás solo con quien estás. A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual. Lo único que esta vez muriendo de a poco porque no estás. Perdóname, ay, si al encontrarte te digo hola mi amor. Es que me cuesta acostumbrarme. Ay, podríamos ir todos con las manitos arriba. Y perdóname si al hablarte me tiembla un poco la voz. Ay, siento ganas de tocarte. Y es que te veo tan linda se te notan los ojos. No puedes ocultarme que vos también me extrañaste. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Yo necesito saber si estás solo con quien estás. Yo sigo siendo siempre igual. Lo único que esta vez muriendo de a poco porque no estás. Todos juntos y perdóname. Me dices aquí me sigo siendo igual. Lo único que esta vez y esperando que me vengas a buscar.